ya no me quieres. ¿Qué piensas ir corriendo a sus brazos? Porque tú lo prefieres. Ya tu indiferencia me lastima y aquel amor que un día nos unió se fue transformando en agonía a mi corazón. Basta, ya no quiero que sigamos con esta gran mentira. No sé cómo decirte que hace tiempo muy bien yo lo sabía. Y aquel amigo que decías siempre pregunta por mí, es ese que te está esperando para alejarte de mí. No debes llorar, llorar, porque hoy ya libre estás para que puedas correr hasta sus brazos. Sé que perdí, pero la vida es así. Nuevamente es uno más de mis fracasos. Nuevamente es uno más de mis fracasos.